venimos con esta postura. De hecho, el año pasado nos manifestamos en ese sentido en la legislatura santafesina, en la audiencia pública que se dio, y también lo hicimos anteriormente cuando salió a nivel nacional con nuestro secretario nacional de cultura, Matías Lajuz, en la legislatura nacional. Nosotros mantenemos la misma postura como asociación bancaria. Lo bueno es que hoy somos un gran número de gremios manifestándonos en ese sentido. Como habrás visto, ayer salió un comunicado tipo flyer, donde somos muchos gremios representantes de la ciudad de Rosario. También, obviamente, hay otro grupo grande en Santa Fe. Consideramos que es una adhesión nociva para el trabajador, de que trata de cercenar derechos en cuanto al libre acceso a la justicia, haciéndolo pasar obligatoriamente por una comisión médica que tendría efecto de cosa juzgada, inconstitucional, según los profesionales de la ley, y sobre todo algunos diputados provinciales y diputadas provinciales que se han manifestado en contra, obviamente porque estamos delegando a la nación cuestiones que son meramente de la provincia, y obviamente que nosotros consideramos como representantes de los trabajadores y las trabajadoras que tenemos que bregar en realidad por una ley de salud y seguridad que trabaje en prevención. O sea, no tenemos que esperar a que lleguemos a un trabajador enfermo o incapacitado, sino que tenemos que trabajar en prevención para que no tengamos esa siniestralidad con los compañeros y las compañeras, trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que están escuchando esta nota, ¿cómo lo explicaríamos en una o dos líneas o cuáles son los puntos más importantes en qué los perjudicaría esta posible adhesión? Cuando una incapacidad o un siniestro que sufra el trabajador o la trabajadora, el hecho de que tenga que el efecto devolutivo y el efecto suspensivo que juega tanto acá, si vos pasas por una comisión médica, la comisión médica dice que tu incapacidad es del tanto por ciento, tenés la opción de, en el contexto que te encontrás de la incapacidad, decir, bueno, este dinero, y si lo aceptás, ya está. No va por, ni siquiera podés ir a la justicia por el porcentaje que falte según lo que diga el médico tratante. ¿Se entiende? O sea, si aceptás, te quedás con esto. Y ahí está el negocio que tienen las aseguradoras de riesgo de trabajo, que siempre, obviamente, tenemos que ver también la imparcialidad. O sea, ¿de quiénes dependen los médicos de esas comisiones médicas? ¿Quién es su empleador? ¿Cómo van a determinar? Son muchas las cuestiones. Y partiendo de la base de que cualquier ciudadano o ciudadana tiene libre acceso a la justicia. No podemos poner un coto ahí y decir, bueno, no, si agarras esto, listo, no podés ir a la justicia por lo que falta. En términos generales, eso. Analía, ¿por qué entienden que tanto el gobernador como el ministro de Trabajo, en este caso, en un contexto en donde sin duda las prioridades pasan por otro lado, en medio de un contexto sanitario muy complejo y demás, se meten con este proyecto impulsándolo en la legislatura? No sé, yo me hago la misma pregunta, Ignacio, sinceramente, y más en el contexto de pandemia que estamos. ¿Por qué la urgencia de adherir a esta ley, que es una ley que sale del macrismo, que es una ley que sale de un gobierno que lo único que hizo fue intentar por todos los medios quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras? Y yo me hago exactamente la misma pregunta, pero bueno, en su momento nosotros nos manifestamos. Hemos participado en diferentes reuniones también donde ha participado el actual ministro de Trabajo y nosotros seguimos sosteniendo nuestra postura. Vos decías, el año pasado se manifestaron, bueno, era un contexto en donde hacer sentir el descontento era un poco más fácil que ahora. ¿Cómo vienen en lo que charlan con otros gremios? ¿Cómo viene el tratamiento en la legislatura? ¿Temen que se pueda aprobar prontamente? ¿Se está por volver a tratar? Recordemos, tiene media sanción. Sí, en realidad el año pasado, como vos decís, era diferente el contexto. También es importante decir que no pasa por una cuestión partidaria. Nos manifestamos con el gobierno anterior y nos seguimos manifestando con este gobierno. Lo nuestro es una cuestión de convicción. Estamos convencidos de que no es la mejor manera de adherir a esta ley. De hecho, muchas de las provincias que adhirieron han vuelto para atrás o han declarado también la norma inconstitucional. Creo que está frenado en este momento el tema del tratamiento. Estaba en asuntos laborales y por el momento no había sido tratada. Esperemos que esto siga así y en el momento que nos tengamos que expresar, obviamente que nos expresaremos como debemos. Lo que pasa es que es muy difícil en este contexto. Por eso tratamos de visibilizar por todos los medios posibles nuestro rechazo. Porque cuando vos hoy escuchás que acompañan ciertos gremios o se habla de CGT cuando acá en Rosario ni siquiera está normalizada, realmente hace un poco de ruido. Digo, bueno, nosotros los gremios que no estamos de acuerdo nos estamos expresando en tal sentido y lo seguiremos haciendo.